lo llevo marcado en mi vida. No es lo mismo sin ti desde el momento en que te fuiste de mí. Me hace falta el tener tu calor, tu ternura y tu dulce corazón. Me duele pensar que solo en la vida me vaya a quedar, solo sin tu compañía, sin tus besos cada día. Porque te fuiste de mí, dejándome solo así, con este intenso dolor en el alma que me hace perder la calma. Porque te fuiste de mí, dejándome en soledad. Ahora eres un ángel que baja del cielo a consolarme, aunque no pueda mirarte. Oh, siento tu corazón, siento tu presencia, aunque el frío de tu ausencia me consume en el dolor. Lo llevo marcado en mi vida. No es lo mismo sin ti desde el momento en que te fuiste de mí. Me hace falta el tener tu calor, tu ternura y tu dulce corazón. Me duele pensar que solo en la vida me vaya a quedar, solo sin tu compañía, sin tus besos cada día. Te fuiste de mí, dejándome solo así, con este intenso dolor en el alma que me hace perder la calma. Porque te fuiste de mí, dejándome en soledad. Ahora eres un ángel que baja del cielo a consolarme, aunque no pueda mirarte. Aún siento tu corazón, siento tu presencia, aunque el frío de tu ausencia me consume en el dolor. Me consume.